más serios, Coren, Morris, Paradiso, Forlano, Rubinstein, hacen Esto es Racing en Radio Argentina, AM 570. ¿Cómo les va? Muy buen día, bienvenidos a Esto es Racing, terminando la semana en día viernes. Qué rico mate, Tano, ¿no? Sí. Muy buenos días. Muy rico. Está medio lavadito ya. Está medio paraguita. Aquí estamos, decíamos, finalizando la semana, esperando por el domingo, donde la Academia 1815 estará enfrentando a River en el Monumental, el clásico más viejo del fútbol argentino. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Claro, sí, así estará el estadio, tratando de conseguir una victoria resonante otra vez. Digo, con Vélez pareció así. Está claro que paga poco la victoria de River y paga mucho la victoria de Racing, digo, en el mundo de las apuestas. Lo cierto es que River intentará ir por la punta del torneo, por seguir peleando este campeonato, y la Academia intentará sumar un poco más para lo que viene, de cara a lo que viene, si bien se transforma de manera literal el torneo en el 2015, es necesario seguir sumando y mucho, y ganar por lo menos un clásico en este torneo. El mejor día de la semana, dice Morris, qué sé yo, no lo sé, hoy es feriado. Depende, ¿no? Porque para aquellos que trabajan el día, de tantas cosas depende, Coren. Digo, para los que trabajan el sábado o el domingo, seguramente el viernes no es el mejor día. No, bueno, está claro que no. Pasa que Morris va a contramano del mundo. Morris va a contramano, es verdad. Que hoy se pegó un faltazo. ¿Dónde está Morris? Quiero saber eso. ¿Dónde está Morris? Desapareció el mapa. Ojalá que todo lo que le decíamos anoche se le cumpla. No. De corazón, ¿no? El día de hoy. Pero bueno, no está. Lo cierto es que no está. Programa cargado el de hoy, ¿eh? Sí, porque tenemos el Tano con el polideportivo, muchísimo tenés también, veo un montón de papeles dando vuelta, y sé que tenés mucho. Sí. ¿Están jugando los chicos también? Sí, señor, este están jugando las divisiones inferiores, las categorías más chicas en el predio Tita Matiusi. La séptima ya terminó el partido, ganó y goleó 7-0 al Almirante Brown. Después vamos a ampliar. Muy bien, vamos a estar hablando de este polideportivo, de un montón de cosas en cuanto a los deportes de Racing. Vamos a hablar de la reserva de Racing también, que ayer no tuvimos mucho tiempo. Vamos a estar con Leo Paradiso, ¿sí? Hablando del plantel, acerca de lo que viene, del domingo. Y con la previa, ¿no? Si Dios quiere, con la previa de Brian, habitualmente lo dije. ¿Dónde está Brian Eisenberg? ¿Está por llegar? Estaremos con la previa. Veremos qué música pone en el día de hoy. ¿Sí? ¿Cuál es el musical para el partido frente a River? Y ya lo tenemos a Leo Paradiso en línea para hablar de Depol, del tema Depol. Rápidamente, fugazmente, Depol se fue. Depol se fue, va, está, pero se irá. Paradiso, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo extraño esa ronda de mate, eh? ¿Y por qué no vino, si era extraña? Y por qué no puedo, se me complica. No, usted siempre... ¡Atención! ¡Atención, claro! ¡Claro! Y ahora, por ahí el sí, tema. Sí, ahora, claro, ahora lo tienen, le hacen chachá ahora, claro. Le dan un... Claro. No, nadie lo reta. ¿A Paradiso? No, ¿quién lo va a retar? ¿Cómo que no? No. Yo le digo que sí. Me tratan muy bien, por suerte, ¿eh? Y les quiero decir, estoy muy contento con cómo me están tratando ahí en Radio América. Mejor que acá, diría. No, que acá... No, eso sin duda. Para, cuando por usted lo, dice... Por lo menos cuando está Morris. Cuando está Morris, mejor que acá, seguro. Bueno, esto es así. Ahí lo tratan bien porque no lo conocen. Aquí, como lo conocemos hace mucho tiempo y lo aguantamos hace muchos años, lo tratamos como usted se merece. Claro, ahí todavía no saben que soy un enano maldito, ¿no? Ahí todavía está dando vueltas. Vamos a empezar a conocer a Paradiso, vamos a empezar a conocerlo. Y cuando lo conozcan, sí, va a tener el trato que usted corresponde de merecer. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Gusto hablar un día viernes friado con mucha gente en la casa, seguramente, tomando mate con ustedes. O en el patio. Lindo día, ¿eh? Por lo menos aquí en la ciudad de Avellaneda, pleno sol. Parece un día de primavera hoy. Día peronista, dirían. Sí, ¿por qué no? No me quiero meter en política, porque no, alguno que está al otro lado no piensa de la misma manera. Digo una frase hecha. Es una frase hecha. Sí, una de las tantas, ¿no? Una de las tantas. Bueno, Leo, te convocamos en este primer bloque, porque luego saldrás otra vez, amigo, seguramente, sí, para hablar del tema que hoy manda en Racing. Se vendió de Paul, se fue de Paul. Sí, ya, bueno, se irá. Fuera. Y se está despidiendo en estos partidos, ¿no? Va a jugar los últimos tres partidos de la camiseta de Racing, uh-huh, y después marchará rumbo a España, al fútbol español, para vestir la camiseta de Valencia en una operación que a Racing le va a dejar más de 5 millones de dólares. Va a sacar un poco más de lo que en su momento Racing imaginaba que iba a sacar, inclusive con aquella oferta del Udinese, que le iban a dejar a Racing 4.300.000 dólares. Bueno, calculen que será un poco menos de un millón más lo que Racing va a recibir por esta última oferta de Valencia, por este cierre de la operación que ha hecho el presidente de Racing, Víctor Blanco, el día de ayer. En una operación que ronda los 6 millones y medio de dólares en total. Después me gustaría escuchar a los oyentes también si piensan que De Paul está bien vendido. Me encantaría saber qué es lo que piensa hincha Racing, porque generalmente cuando se vende a los pibes hay cierta oposición por parte de la gente. ¿Y vos crees que está bien vendido, Leo? ¿Y cuánto más se puede sacar? Para, vos hablas en plata un momento, porque tenés dos aristas. Sí, señor. ¿Bien vendido en cuanto a dinero o bien vendido por el momento? No, en cuanto a dinero. En cuanto a dinero está excelente, cuanto, sí, excelentemente bien vendido. Está bien vendido, yo creo que también. A ver, tal vez se hubiese podido sacar algún millón más, pero está claro que un regalo no es. Un regalo no es, y que me parece que el jugador, teniendo en cuenta lo que ha sido la campaña de Racing esta temporada, me parece que no sé cuánto más se puede sacar por un jugador que pertenece al peor equipo de la temporada aquí en el fútbol argentino. Yo quiero agregar, y coincido en cuanto a dinero en este momento, no solamente de Racing, sino del país, me parece que mucho más. El contexto mundial no se puede, ¿no? Seguir manteniendo un 10%. ¿Cuánto aceptaron que el fútbol argentino no vende un jugador por 10 palas? ¿Cuántos son? 50 millones de pesos, más o menos. 50 millones de pesos. Bueno, es un montón de plata, ¿no? Solucionó un montón de... Ahora también, seguramente... Es un buen negocio, Tano. ¿Sabe por qué también? Porque Racing va a recibir un 10% de una futura transferencia. Si a De Paul le va bien, hay que sumarle a ese 10%. Racing puede cobrar a futuro también los derechos de formación. Me parece que a futuro Racing va a sacar más dinero por De Paul. Es un jugador con... ustedes saben la defensa que yo he hecho de De Paul, sí, en todo el año, inclusive en su peor momento. Para mí es un jugador con un potencial tremendo y que en Europa, naturalmente, para mí le va a ir bien. Si se sabe adaptar, y el técnico, que es un técnico que lo ha pedido, y Pixi ha expresado que lo tiene en cuenta, y el Valencia es un equipo en España que está en una situación económica complicada también, ¿eh? Está haciendo un esfuerzo para quedarse con De Paul. No es una apuesta. De Paul va a Valencia como un refuerzo, pedido por Juan Antonio Pixi. Con lo cual, en ese contexto, me parece que si De Paul tiene continuidad y su rendimiento es bueno, positivo, a futuro Racing puede sacar un dinero más. Por eso yo decía que quería hacer un asterisco y coincido con ustedes en cuanto al dinero, que está muy bien vendido, pero digo también, esto es como periodista y analizándolo y en el contexto y en el país en el que vivimos. Ahora bien, como hincha, imagino, digo, la pucha, ¿no? Racing, por todos los problemas que tiene, tanto futbolísticos como económicamente, no puede sostener un pibe de 19 años que hizo todas las inferiores, ganar algún título y después intentar venderlo. Digamos, eso es una cuenta pendiente. Más profundo. Bueno, más profundo, es un análisis más complicado. Pero digo, seguramente está muy bien la invitación que hace Leo de que la gente participe y opine, porque me imagino que hay muchos que piensan de este lado, como hincha, y no analizando esta situación. Sí, es probable que sea así, pero me parece que se dieron dos matices, ¿no? La necesidad del club de obtener dinero. De Paul era uno de los chicos que se podían vender. Me parece que la forma de pago también es muy adecuada, Leo, para Racing, digo, para este presente. Sí. Por lo menos el primer dinero que Racing va a recibir una vez que De Paul viaje a España es un dinero que le sirve. Tendrá una plata al contado, después una financiación del resto, pero es un plan de pago que a priori, por lo que cuentan aquellos allegados al presidente que siguen de cerca la información de lo que ha sido la estadía de Blanco allí en Europa, cuentan de que es un plan de pago en cuanto a las formas más beneficioso para Racing en relación a lo que ha sido el plan de pago de la venta de Centurión, el plan de pago de la venta de Fariña, el plan de pago inclusive de Viola, que todavía no se ha terminado de cobrar, o el Sporting Lisboa. Es decir, supuestamente Valencia va a pagar la totalidad del pase mucho antes que cualquiera de estos clubes, ¿no? Sí, inclusive sí. Lo de Gio Moreno, es un escándalo. Un escándalo. Junio del 2012 sí. Se vendió el jugador y recién dos años después entra algo de plata y todavía no entró en total. Tendrá que... Esas cosas no tienen que volver a pasar en Racing. No, pero no sé si en Racing, Leo, acordate que Génova también con Independiente había tenido un gran problema por Velázquez, cuando no lo pagaron tuvo que regresar al club. Digo, es un problema... Bueno, pero de última, Independiente se hizo del jugador nuevamente. Está bien. Acá no tenés ni al jugador ni tenés sí, la plata. Me parece que es algo que tiene que empezar a tallar la FIFA, ¿sí? Y así como hizo con Colón, empezar a dar estos ejemplos para que aquellos clubes europeos, americanos, lo que sea, se pongan al día en el momento que tiene que ser, en tiempo y forma. Porque si no, esto es comprar por comprar. Porque a Racing no le pasó solamente con un club, le ha pasado con el Catania, le pasó con los chinos, le pasó con el Génova, le está pasando ahora, como cuenta Leo, con el Sporting Lisboa, digo, le está pasando con un montón de equipos europeos diferentes, que todos hacen la misma, te lo compro y después no te pagan. A Colón le descontaron 6 puntos, ¿ustedes recuerdan? Sí. Bueno, ya quedó confirmado en esta semana también que a Independiente le descuentan esos 6 puntos por un pase de Lionel Núñez. A partir del torneo que viene. A partir del torneo que viene, en la categoría que esté, obviamente. Lo hicieron más fácil. Pero está confirmado que los 6 puntos se los quitan. Paradiso. Después del último fin de semana, si... yo no sé si no le van a dar 6 más todavía, por las dudas. Basta, basta. Después de las declaraciones de Maglio. Bueno, a propósito del Genoa, sí. Tano, vos hablabas de lo del Genoa, ya está solucionado. Son 3 pagos documentados de 500.000 euros que Racing va a recibir. Y el resto del dinero que falta, Centurión va a seguir en el Genoa. Centurión va a seguir jugando en el fútbol italiano. El resto del dinero que falta son documentos que Vélez le pagó en su momento al Genoa por el pase de Lucas Prato, sí. Y que ahora pasarán en poder de Racing. ¿Esos documentos están vencidos, Leo? Por ahí te pregunto algo que no... ¿No están vencidos? No. Bueno. Digo, porque por ahí Racing comiso alguna vez un tirito por Prato y ahora tiene algo que ver en cuanto a los documentos de Prato y Prato en Vélez, por ahí. Digo, es una posibilidad. Sí. Remota quizás, pero posibilidad al fin. Sí, bueno, en esta historia de Rodrigo De Paul al Valencia, sí. Donde el jugador ya está confirmado, ayer se terminó de ultimar los detalles entre Racing y el Valencia, hoy Ayala, manager de Valencia en el fútbol sudamericano, se va a reunir en el día de hoy con De Paul y también con Fernando Cosentino, su representante, para ultimar los detalles de su contrato, que será por 5 temporadas. Historia finalizada de De Paul. El deseo del jugador era finalmente estar ahí, en el Valencia, y no en el Udinese. Se le va a dar, se le va a cumplir el deseo, más allá del peso que ha tenido en su opinión. Obviamente la oferta del Valencia ha sido superadora a la del Udinese. Y en esta historia de negociaciones que ha tenido Blanco en España, aparece un nombre que suena como refuerzo de Racing, que puede ser incluido en la negociación. Es Federico Cartabia. ¿Cómo? Juvenil Federico Cartabia. Eso es juvenil. Todo Ayala, ¿no, León? ¿Cómo? Es todo Ayala eso, ¿no? No, no, no es todo de Ayala, lo pidió Racing. Pero a través de Ayala, digo, le habrá dicho, pidan a este pibe que anda bien, porque... ¿Quién lo siguió en el Valencia? Pidieron referencias, pidieron referencias, pero no. Ayala simplemente dio referencia, ¿no? Uh-huh. No ha sido una idea de, bueno, del ex manager de Racing. Uh-huh. Federico Cartabia, para aquellos que no lo conocen, se fue a España a los 13 años, es rosarino, en realidad no es de Rosario, sino de una ciudad que se llama Bombal, a 100 kilómetros de la ciudad de Rosario, es zurdo, juega de enganche generalmente, jugó el último sudamericano sub-20 en la Argentina, inclusive yo me acuerdo de algún partido reemplazando precisamente a Centurión, no jugó mucho, creo que ese partido y alguno más, y no mucho más, digo que es un desconocido del fútbol argentino, porque insisto que se ha ido a los 13 años de edad, y lo llevó precisamente Juan Antonio Pizzi al fútbol español a esa edad. Primero lo quiso probar en Barcelona no quedó, luego lo llevó a Valencia y en Valencia sí quedó para jugar en el Valencia Mestalla, que es el equipo B, digamos, del Valencia, y luego desde hace más de un año que entrena ya con la primera división del Valencia. Ayer entró en la semifinal, jugó ante Sevilla, sí. 20 minutos ante Sevilla, 20 o 25 uh-huh. minutos, entró creo reemplazando a Pablo Piatti, si mal no me acuerdo, uh-huh. pero ha jugado, es decir, es considerado, el dato es que es considerado por Pizzi, de hecho si lo llevó al fútbol español a los 13 años y hoy lo considera y es una opción de recambio en el banco de suplentes, es considerado. Si es considerado, lo que hay que decir es que es muy difícil que el jugador venga, por más que Racing lo pida, uh-huh. Yo siempre trato de primero informarles de sí. lo que está pasando y después plantear una realidad. Igual, Leo. La información es que Racing lo pide. Sí, falta la muy... realidad es que es muy tenido en cuenta por Pizzi y que el jugador está muy cómodo allá en Valencia, de los 13 años que está. Está claro, Leo. Salvando las distancias. No. ¿Qué salvando la distancia? Bueno. Ningún salvando la distancia. Digo, más allá de la voluntad. Está claro que ahora estando Piatti, estando De Paul, por ahí el chico queda relegado y por eso Racing lo pidió, pero. Queda mucho tiempo, ¿no? Faltan 2 meses y medio, 3 de receso que va a haber y bueno, tendremos tela para cortar con este tema. Sí. Leo, a priori te digo que no quiere saber nada el pibe con volver a la Argentina. No, pero vos querías. Y no sé, bueno, no conozco Valencia, pero bueno. Supongo que me gustará. Un poco te va a gustar. Tengo 20 años. Sí, no. Y si te muestro la foto de la novia valenciana que tiene. Por eso, no, entonces. No me digas con verso, no vendría, listo, punto. Ahora. Y si averiguo cómo le fue a Racing la última temporada. Menos todavía. En todo sentido. Menos. Y si averiguo que el técnico no le gustan los enganches y no voy a jugar, menos todavía. No, chao, listo. Menos. Leo, la hacemos luego, amigo. En un rato estamos hablando del equipo y cómo va a formar para el domingo. Dale. ¿Me das un minuto más, Diego? Porque dale. En las últimas 72 horas, en la última semana, en realidad se está hablando mucho de boxeo. Se está hablando de la pelea del Chino Maidana mañana, que va a enfrentar a Floyd Mayweather. En una pelea que hará historia si Maidana logra ganar. Todos hablan de boxeo hoy. Me parece que gran parte del país estará mirando mañana en Space la pelea del Chino Maidana. Escuche. Tuvimos la posibilidad, sí. Qué bien, muy bien. Me tomo esta licencia porque me gusta el boxeo y porque hemos tenido la posibilidad en estos Racing de hablar con el Chino Maidana en la previa de la primera fecha ante Colón de Santa Fe. Aproveche que viene el polideportivo ahora, aproveche. Claro, con el Chino Maidana hablamos y hablaba de esa pelea que aún no estaba confirmada. ¿Te acordás, Tano? Estábamos nosotros dos. Por supuesto, estábamos aquí los dos un día viernes. Vamos a escuchar lo que nos decía el Chino Maidana ante esta posibilidad, que luego se confirmó y que estamos a 24 horas de ver la gran chance del Chino de enfrentar al mejor, hoy por hoy, libra por libra, el boxeo profesional, es Floyd Mayweather. Esto nos decía Maidana. ¿Te imaginabas, Chino, pelear con Mayweather en el corto plazo o lo veías lejano esto? No, yo lo que quería era pelear con Mayweather, si no, no volvía a pelear porque ya peleé bastante con todo y bueno, quiero pelear con él hasta, así que espero eso, ¿no? ¿Le ganás por nocaut? Sí, no creo, es muy difícil. Difícil. Porque es muy buen boxeador, así que... ¿Coincidís vos que es el mejor? Sí. El mejor y bueno, pero no es invencible, como dije siempre. ¿Sería la pelea de tu vida? Sí, la pelea más esperada de mi carrera. Vos decías recién que esta sería la pelea más importante de tu vida. En caso de ganarla, ¿te retirarías o disfrutarías y revalidarías el título? Y no sé, tendría que pensar. No te retiraste, chido. Me sentaría a ver un poco el tema y nada, a ver, después retomo o me retiro. Bueno, hasta ahí el Chino Maidana hablando de la pelea del día sábado por la noche, casi domingo, va a ser domingo seguramente. Leo, vamos Chino mañana. Escuchame una cosa, Tano. No, le quería preguntar a Leo porque la gente acá que nos escribe por Twitter, estamos leyendo, Leo, para aclarar, para que no haya ninguna duda. Rodrigo De Paul, ¿va a jugar estos tres partidos en Racing y después se va? Porque Sí, por supuesto. Bueno, Paradiso la seguimos luego. Dale, volvemos luego. Abrazo. Hasta luego. Y se fue nomás. Recuerden que estamos con el sorteo, ¿sí? De las dos camisetas originales. Topper. Por pedido de la gente, Se va exclusivo. A sí, porque, bueno, esta semana finalmente porque, terminó siendo muy corta. Claro, fue muy corta y la gente se fue afuera y no pudo llamar. Se extiende el sorteo hasta el viernes que viene. Sí, con lo cual hasta el viernes 9 podrán participar. Con la consigna, ¿debe seguir Merlo a partir de junio o no? ¿Sí? La consigna es una excusa para que ¿sí o no? participar. 4535-5707 es la vía de comunicación de estos Racing. Los productores te atienden, dejas tus datos, ¿sí? Y participas del sorteo. ¿Contestador? No. El tierno no quiere. ¿Contestador? No. Hasta el viernes 9, ¿eh? Participan. Y luego del partido con Central haremos el sorteo el lunes posterior al partido con Central. Haremos el sorteo aquí. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está claro? 4535-5700. Sí, es nuestro contestador, pero para dejar mensajes acerca de lo que estamos hablando. No para el sorteo, porque si no se enoja el tierno y después tenemos un problema. 11.24, qué tarde, che, se hizo. 11.24, vendemos y volvemos. Dale. Lo que vas a leer mañana en los diarios, escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Trabajadores de ANSES, Leonardo Fabre, Secretario General. Heladería Palmeiras, helado artesanal de primera calidad a un precio sin igual, ahora en sus dos direcciones, Pedernera 299, esquina José Bonifacio, y su flamante local en Rivadavia 7020. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Atletismo en Racing. Ya superamos las 250 llegadas en todo el país y sumamos más de 2.000 kilómetros en carrera. Parque Chacabuco. Lunes, miércoles y viernes a las 18. Atletismo@racingclub.com.ar. Estuvimos cuando Racing más nos necesitó. Ahora también vamos a defenderlo. Sumate. Primero Racing. Sarcac. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca 333 Capital, teléfono 4637-6391. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Hasta las 12, quédate en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharle. Jorge de Valle está para eso. Nunca está bien vendido un juvenil de las características de De Paul, más en una institución grande como Racing, que no gana nada de hace, en los últimos 50 años ganó 2 campeonatos. Aparte, nunca vendió un jugador a Racing que le sirvió para algo. Por lo tanto, ni por la plata, ni por el momento, nunca está bien vendido un juvenil de las características de De Paul. Me extraña, Paradiso. Estamos hablando de una institución que no gana nunca nada, ni es protagonista de nada. Nunca está bien vendido. Buen día. Once, 28 minutos, segundo bloque de Esto es Racing. Thanos, ya estamos con el polideportivo. Sí, tranquilo, Nepo. Pero te hago un punto, porque lo tenemos en línea Mariano Cuño Olivarona, integrante de Todo por Racing. O líder, Mariano, buen día. Diego Coren de Esto es Racing te saluda. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien, ¿está bien dicho líder de la agrupación o integrante? Mira, soy un presidente, pero somos bastante democráticos en el sentido de que todo el grupo tiene un rol, muchos individuales, muchos grupales, y cuando logramos conformidad general, actuamos. Mariano, ¿cómo está el tema de las alianzas? Es un año muy político este de Racing. ¿Está todo definido? ¿Está, como muchos sabemos, la alianza con Colucci y con Velo también? ¿Está todo definido esto? Mira, no te diría no tanto. En cuanto a alianza, nosotros tenemos trabajando codo a codo. Estamos con Claudio Velo y el K, con Racing Cambia y con otras agrupaciones o grupos primarios. Con relación a Fabián, yo tengo una cordial relación con él, amistosa, de hace muchísimos años. Empiezo a conocer parte de su grupo y me agrada. Y estamos conversando, definiendo aspectos, viendo si tenemos las mismas decisiones, las mismas políticas, las mismas clases, los mismos definitivos. Estamos charlando. Más allá, charlamos con otros grupos también, ¿no? Sí, sí, está claro, Mariano. Digo, más allá de las alianzas y la decisión que tomen cada una, ¿vas a ser vos el candidato a presidente o sí, puede haber una... De todo este grupo unido, sí. Somos Racing Unido, sí. ¿Vas a ser vos, más allá de la presencia, por ejemplo, de Colucci o de quien se pueda aliar con ustedes? Sí, indudablemente. Al margen de todo el espectro que cada vez es más reducido de agrupaciones y candidatos, yo soy el representante y candidato de todo este bloque. Perfecto. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenos días. Te saluda Hernán, el Tano Cochimiglio. Hola, Hernán. A mí, por un lado, te escucho hablar a vos y a otros referentes de otras agrupaciones cuando manifiestan que quieren la unión, y eso a mí me pone contento. Ahora también me da temor de que no sea, hablando mal y pronto, como dice la gente, un rejunte de, sí, por de personas, porque sí, en definitiva... Nosotros lo llamamos amontonamiento. Sí. Es decir, mira, yo lo que aspiro es tener a lo mejor de lo mejor. Sí. Me refiero a tener las mejores personas de las mejores agrupaciones. Vos si juntás a los 4 o 5 líderes de las distintas agrupaciones, yo te aseguro que 30... Sí. 15 elegimos los mismos. Tal vez no en los mismos lugares, tal vez no en el mismo orden, pero todos son lo mismo. A mí me encantaría tener un grupo en quien encabece, donde esté Podestá, Víctor Blanco, Colucci, Jiménez, lo mejor de Racing, que creo que esos son los mejores de Racing, junto a otras personas que se desempeñan hoy, otras que se desempeñaron y otras que son nuevas, y se tiene, y es lo que yo quiero, algo nuevo, un equipo nuevo. Por eso yo establecí un sistema que es estructural, de gerencias, un fútbol democrático, gerencias profesionales no compuestas por hinchas, que son donde se incorporen como directivos todo lo mejor de Racing. A eso yo aspiro. Todos pensamos básicamente lo mismo. Ahora hay diferencias de forma, de procedimientos, de estilos, y la carrera de la vida es el ego. Acá, el día que realmente todo el mundo empieza a pensar en Racing, qué es lo mejor para Racing, yo creo que se develan todas las incógnitas. Mariano, ¿cambiarías muchas cosas de lo que está ocurriendo hoy en el club? ¿Y tendrías en cuenta mucha gente que hoy trabaja en el club? Sí, no tengo duda. Nosotros no tuvimos buenas dirigencias. No le fue bien a Morín y Podestá, no le fue bien a Morín y Coborno, no le está yendo bien a Víctor. Todos fueron bien intencionados, buenos muchachos, esforzados, pero el resultado es malo. Y no te hablo solamente en la peor campaña en 111 años, o que un Racing aburrido, un Racing que ya nadie lo respeta, un Racing que vas a la cancha y te puede ganar cualquiera, te gana Tigre, te gana Arsenal. Vamos a la cancha de Arsenal y es como ir a jugar a Old Trafford, ¿viste? Es peligrosísimo, tiran centro, ¿viste? No te hablo de lo futbolístico, estamos mal en lo institucional en cuanto a vacíos de poder, estamos mal en lo económico, hay deuda, hay crisis, todos los meses hay que inventar plata, estamos mal en el club, no tenemos una sede de Villa del Parque que funcione, un predio que esté bien, tenemos muchos ámbitos del club clausurados y pagando multas, tenemos una sede que está abandonada, una sede social como la de Mitre que está abandonada, vos vas a 6 de la tarde y no hay nadie, ¿viste? No hay horarios, no tenemos gerencia, lo que yo hablo de gerencias, Racing no tiene gerencia de recursos humanos, no tiene gerencias de legales, pedir un poder a Racing es un martirio y se te vencen los plazos, no tiene gerencia especializada en marketing, gerencia de red e internet, no tiene un gerencia de infraestructura idónea. Tiene un montón de déficits, donde hay unos señores que están haciendo un gran esfuerzo por sostener esto, pero tiene que venir algo nuevo. Si no viene algo nuevo, algo profesional, algo serio, en todos los órdenes de la crisis que tenemos, incluyendo el fútbol, Racing va a seguir en este empeoramiento, en esta desaparición, donde nos van a superar todos. Nosotros tenemos 22.000 socios que pagan nada más. No, Independiente tiene 100.000, ahí pasa un hincha y me dice, vamos por Racing, me grita. Bueno, tenemos 100.000, Independiente tiene 100.000, San Lorenzo 90.000. Nosotros estamos mal en serio. El día que tenemos conciencia de eso, y dejemos los egos al costado, y se elija lo mejor de Racing, yo tengo duda que Racing, que no tiene gente de plata, ni héroes, y así fueron sus fundadores, eran gente proba que quería trabajar y crear un club, esa gente que existe hoy es la que va a sacar adelante a Racing. Y para mí estamos en un coma terminal. O logramos cambiar esto, digamos en un post de Racing unido y efectivo, con la gente idónea que existe en Racing, o vamos a seguir siendo un club que va a tender a desaparecer. Andá a deportes profesionales, a amateurs, no tienen un peso. Andá al polideportivo, se cae a pedazos. Andá a Villa del Parque, lo que tiene arcos asesinos, el gimnasio, está rompen piernas, está todo abandonado en Racing. Mariano, más allá de esto que estás enumerando y que por otro lado es cierto, y también más allá de las alianzas que puedas realizar, si no ocurren, ¿tenés vos en la agrupación gente capacitada para hacer todo esto que enumeraste, que es un montón de cosas? Mirá, yo tengo un grupo fantástico. Te voy a dar ejemplo. Yo en marketing no tengo a Roberto Martínez, alias Robby, que hace un año que viene estudiando Racing y está perfectamente capacitado para crear nuevos socios, tutelar la marca, ha viajado afuera, está muy capacitado. En infraestructura tengo a Ernesto León, que es un arquitecto que ha trabajado en Estados Unidos, ha hecho un proyecto para Villa del Parque que es increíble, ya no van a ver en el libro que yo estoy escribiendo de Racing. En seguridad está Otto Kexel, que antes ha tenido reuniones con el Ministerio de Seguridad, con los fiscales de San Isidro, de Avellaneda, que para ocuparse del tema, entrevistado a empresas de seguridad, vulnerado el sistema. También tenemos gente en relaciones humanas. Tenemos un abogado joven. Y el resto no van a ser de Racing, van a ser jóvenes de 27 a 30 años, con ya experiencia de 5 años de recibidos, que por concurso vengan a cumplir un horario de 8 a 8 y que tengan que desempeñar su tarea gerencial. es decir, empleados que van a estar con un sueldo desempeñando sus tareas profesionales. Prensa y difusión, Fernando Nieda, un lujo. Es toda un gente de primera lo que te estoy nombrando. Bueno, Tano, decime. No, yo le quería preguntar la última, además de escucharlo atentamente, y me parece valioso lo que decís, ojalá se pueda llevar a la práctica, porque una cosa es decirlo ojalá, y después es difícil plasmarlo en la realidad. La última de mi parte, así le doy paso también a Leo, que creo que también quería participar. Y está bien, digo, Tano, esto es un buen archivo. Sí, es un buen archivo. Sí. No, quería decirte si básicamente a la gente, al hincha le gusta todo esto, pero fundamentalmente sabemos, Mariano, que lo más importante es cuando la pelotita entra, ¿no? Si la pelotita entra... la balanza se inclina para un lado o para el otro. La gente va a la cancha y hace nuevos socios. Sí. Bueno, nombres concretos de jugadores y refuerzos tal vez sería... No tiene sentido que yo te lo pida porque falta meses. Pero sí te quiero hacer otra consulta puntual. En cuanto al tema del dinero, vos tenés los argumentos, gente, sponsor, gente que financia esto, porque todo lo que decís, todo esto lleva dinero, la deuda que tiene Racing. Todo en Racing es plata. Todo es Racing, aparte de los fondos, aparte de los ingresos que hay, dice el capítulo 9 del libro que ya van a ver, hay un tema que es la distribución de los fondos en Racing. Racing genera mucha plata, el tema es cómo lo distribuye. Te voy a dar un ejemplo. Por balance, Racing el 73% de los ingresos se destinan a fútbol. Si vos tenés jugadores que cobran 400.000 pesos por mes, no hay posibilidad que haya un club, una empresa, un estudio jurídico que te aguante si vos pagás el 73% de tus ingresos en sueldos. Porque no se te rompe una lamparita y no tenés para comprarla. Entonces, se han destinado muy mal todos los fondos, siempre por la presión, la ilusión de que vamos a crear un equipo competitivo. Y vos fijaste que el destino de grandes sueldos no te genera éxitos. Racing ha pagado fortunas Sanca, Moranesi, y fortunas, ¿no? Y perjudicando al parque, perjudicando a los juveniles, perjudicando un destino de gerencias, un destino idóneo que te va a dar una base para el día de mañana tener una entidad deportiva de élite, que no tiene sentido. Vos mirás otros clubes, Estudiantes, Arsenal, Gimnasia, tienes gente que gana muchísimo menos, jugadores que ganan muchísimo menos y son efectivos. Entonces el alto sueldo no te lleva necesariamente al éxito. Entonces, midiendo la política de gastos, siendo austeros, ingresando nuevos fondos que los tenemos, creando la ingeniería financiera necesaria, ahí vas a tener el núcleo necesario para decir la plata está bien invertida. Si vos pagás sueldos de locos o sueldos de 461 empleados que trabajan mucho menos, no tiene sentido, nunca un club ha funcionado. Es una cuestión de management, es una cuestión de poder administrar bienes ajenos con responsabilidad y criterio profesional, ni más ni menos. Y ahora sí me entra un montón de plata. Leo, ¿alguna pregunta para Mariano? Sí, lo saludo primero, Cunio, ¿cómo anda? Leo Paradiso. ¿Qué haces, Leo Paradiso? ¿Todo bien, usted? Muy bien, por suerte, con un poquito de frío. Bueno, nada, pues es un día primaveral hoy. Escúcheme, Cunio. Usted, el Tano le preguntaba sobre refuerzos y que falta mucho, naturalmente, para diciembre, pero yo sé que está trabajando y ha hablado con Blanco, inclusive ha sido uno de los que ha hablado con Diego Milito para que vuelva al fútbol argentino. ¿Le ha acercado algún nombre más a Víctor Blanco en los últimos días? Sí, varios, pero prefiero mantenerlo en reserva hasta que lo decida Blanco. Bueno, muy bien. ¿Y la situación de Tomaso? Divina. Fue un gran éxito profesional y para base. Es decir, es la primera vez que un dirigente del fútbol corrupto, por corrupción, llega a este estado. Es decir, a juicio oral, procesado, indagado, y un tribunal como la Cámara de Casación dispone que lo condena a hacer tareas comunitarias y devolver en la medida de lo posible resarcir todo el perjuicio ocasionado. Es un millón de dólares, ¿no? Un millón y pico. ¿Cuándo lo tiene que pagar? ¿Cómo son los tiempos? Entonces, no, todavía lo tiene que establecer el tribunal oral que interviene. Muy bien. Es lo mismo que pasa con la denuncia que hice de Pasarela. Es decir, yo creo que se tiene que cortar el almacén que es cada club de fútbol, cómo lo maneja. Es una cosa inaceptable. Acá tiene que haber profesionalismo, tiene que haber dos firmas para cada presupuestos. no hay, se hace todo compra directa, firmas en papelitos, se contrata a tres empresas para hacer el mismo trabajo, son cosas de loco las que suceden en el fútbol. Producto de entre el año 1970 hasta hoy, el fútbol estuvo mal administrado, salvo contados ejemplos, las entidades deportivas han dado pérdidas, por eso es que ustedes leen en los diarios todos los días el pasivo en el fútbol, las deudas en el fútbol, esto es falta de una correcta administración, sí hay muchísimo dinero en el fútbol. ¿Por qué son todos deficitarios? Porque se gasta más de lo que se tiene, o se la malversa a través de fraudes, como estos que estoy denunciando, y no me equivoco. El mismo llegué ahí, bueno, en Pasarela, el tribunal me hizo lugar, yo pedí determinados allanamientos, yo nunca en mi vida de tribunales, que llevo 33 años, vi 24 allanamientos, 27, perdón. Es decir, se tiene que cortar la corrupción en el fútbol, y ahí sí va a haber dinero también. Lo que pasa es que los dirigentes van a pensar en ellos, van a pensar en el ego de ellos, van a pensar en la trascendencia social de ellos, en ir a la AFA, en subirse un avión o estar con Messi, en lugar de pensar en lo que realmente vale, que es dejar una base y una esencia para que tantos seguidores, tanta gente que hace deporte, tenga un club idóneo y saludable y tengamos una Argentina mejor. Eso es la cuestión. Mariano, gracias por atendernos en un día feriado. Lo vamos a seguir, obviamente, porque como decíamos al principio, es un año político y vamos a tener más charlas de estas. Te vamos a convocar al piso también para estar en un programa hablando de la política. Estoy laburando en Racing, ¿no? Dale, Mariano, un abrazo grande. Un abrazo. Otro para vos. Adiós. Mariano Cuño Olivarona, presidente, ¿sí?, de la agrupación Todo por Racing. Sí, señor. Hablando un poco de todo. Lo que se escucha es siempre al oído, y los hinchas de Racing, que ya tenemos unos años, habremos escuchado, ¿no?, tanto de estas cosas, pero ojalá, qué sé yo, siempre digo lo mismo, ¿no? Ojalá haya una unión en Racing, ojalá en Racing estén los mejores, y ojalá en Racing se pueda ver de una vez por todas en un grupo de dirigentes que traigan bien al club. Es lo que deseamos todos, Diego. Sí, pero bueno, digo, escuchás a Cuño Olivarona como escuchás a otros candidatos, y claro que te alegra el oído, pero esto es Racing, ¿no? Sí. 11:44, vendemos y volvemos. Dale. Lo que vas a leer mañana en los diarios, escuchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Cugini está de la capucha. Cugini Fabio. Cugini. Cugini Fabio. Peluquería. Vestite en maldita suerte. Visita nuestro showroom en Joaquín B. González 465 y Bogotá 3196. O conoce nuestro catálogo en www.malditasuerteonline.com. Casa Colombres SRL. Neumáticos, llantas, cristales para el automotor. Todas las marcas, nacionales e importados. Casa Colombres SRL. Colombres 1233, Capital Federal. Akiro Bijou. Akiro Bijou. Billutería artesanal. Souvenirs para bautismos, 15 años, comuniones, novias. Encontranos en Facebook. Akiro Bijou. Contacto 15 57 17 0516. Vía mail a akirobijou@gmail.com. Claudio Machía, su despachante de aduana amigo. Oficinas en Buenos Aires, Campana y Paso de los Libres. Comunicate al 5352-7002. Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo, este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos. Nos une colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al Colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empezá a participar. Facebook/PasoAPasoRacinguista. Email paprracinguista@hotmail.com.ar. Fabián Colucci. Un futuro para Racing. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45-35-5700. Nosotros queremos escucharte. Hola, esto es Racing. Habla Pedro Chester, 88 años de edad, 78 años de socio. Necesito una información que me saque de duda. Y nadie mejor que ustedes. ¿Cómo queda Racing ahora en este torneo? ¿Hay que seguir preocupando por el descenso o no? Por favor, les pido una información. Que tengan buen fin de semana y arriba Racing. Impecable de fondo, ¿eh? Impecable. Sí, todo lo que le pedimos, ¿no? Impecable. Como fondo, 11:48. Amigo, Racing literalmente no está salvado del descenso, pero se tienen que dar un montón de combinaciones para que ocurran, ¿sí? En este torneo. Por caso que Quilmes saque 6 puntos y se Rafael la saque 7 y Racing no saque nada. ¿Sí? Entonces, sí, todos me miran diciendo, mira que esto es Racing, ya sé, pero bueno, en teoría, matemáticamente, todavía no. Pero tendrían que darse un montón de resultados para que esto ocurra. ¿Sí? ¿Está clarito este tema? Perfecto. Ah, aquí Guille Couseiro, que aclaró un temita por Twitter. Por si interpretaste mal, Guille. No dijo que ir a la cancha de Arsenal es mejor que ir a la de Racing recién. Por la infraestructura y hablar mal de Alfredo Chodini. Claro, no. Estaba hablando de una cuestión deportiva. Que para Racing no ir a la cancha de Arsenal es como ir... A la cancha del Chelsea. Manchester United. Entonces... deportivamente, por las dos, porque como lo dijo aquí en este programa, no quiero defender a nadie, ni tampoco quiero, ni por un lado ni por el otro, no estoy defendiendo a Cuño Liberona, ni mucho menos, ni quiero tampoco que Alfredo Chodini, a quien respeto muchísimo porque hace un laburo tremendo, sin un mango, es muy valorable lo que hace Chodini, tampoco quede como que Alfredo le están pegando un palo que no tiene nada que ver una cosa ni la otra. Aclarado el tema. Tano querido, polideportivo, me diste antes un chupetín, ¿sí? De los resultados que se están dando en este momento. Sí, te comenté que, bueno, finalmente, habitualmente, las divisiones inferiores juegan los días sábados, con estos feriados en el medio se reestructuró, juegan hoy, están jugando las categorías más chicas en el predio Tita Matiusi ante Almirante Brown, uno de los equipos más pobres, digamos, futbolísticamente, teniendo en cuenta que se encuentra noveno sobre 10 equipos, no hay que quitarle méritos al trabajo que están realizando en inferiores Racing. La séptima había ganado 7-0, la octava estaba jugando, y en la semana había jugado Racing también con Talleres de Córdoba, 2 triunfos, 2 empates y 2 derrotas, 8 puntos sobre 18 posibles. Después vamos a ir actualizando. ¿Qué pasa, señorito, que me mira y hace... Bueno, más, ¿no? ¿Qué más? Digo, ¿quieres saber de... Sí, de todo. 4 derrotas. Quiero saber de voleibol femenino, quiero saber de hockey femenino. Cuatro, sabes lo que me gusta, sí, a mí, ¿no? 4 derrotas consecutivas del futsal, 4 partidos, 4 fechas jugadas. Fue 3-0 ante Barraca Central en Villa Modelo. Uh-huh. Mañana jugará... Bueno, por eso. 4 de 4, 0 puntos. La próxima fecha será ante Caballito Juniors en el Polideportivo Jorge Camba. Uh-huh. Esperemos que los chicos de futsal, que tantas alegrías nos han dado en otros tiempos, puedan sumar. Eran buenas épocas. ¿Se arregló el conflicto de salario? ¿Vio? No. De paritarias en todos lados también lo existía con los árbitros en el básquet. Sí. Por eso Racing había jugado la primera fecha y después se habían suspendido tres en forma consecutiva. Uh-huh. Bueno, volvieron a jugar. Racing venció 91-76 ante Berazategui, o a Berazategui mejor dicho. Ganó los dos partidos que jugó. La próxima fecha será ante Defensores de Banfield el 30 de mayo, también en Avellaneda. Perfecto. Y usted me preguntaba por el vóley. Sí. Las chicas. Vamos, las chicas. Sí. No ganaron ni perdieron. Porque no jugaron ni iban a jugar. ¿Por qué? Porque el rival, que era América del Sur, sí, se retiró de la liga. No se sabe los motivos. Dijo, no compito más. Me voy. Y con la claro. Pero nos dieron los puntos, dijo. Bueno, sí, no juegan más. Seguramente todos tendrán esos puntos. Así que hace lo mismo que no es nada. Bueno, pero. Volverán a jugar el 11 de mayo. Uh-huh. Ahí las chicas volverán a jugar el 11 de mayo por la competición oficial. Así se dice. ¿11 de mayo aquí en de local? Sí, señor. Iremos a verlo. Y escúcheme una cosita. Uh-huh. Y hockey femenino que usted lo pedía. Sí. Las chicas, el próximo juego será el domingo 4 de mayo, que creo que ya se lo había dicho en la semana. Sí. Ante Ciudad a las 16 en condición de visitante. Las ves ganar a las chicas y después te vas a ver a Racing River o River Racing. Exactamente. En realidad es Racing River. Nosotros siempre en la localidad sí la mantenemos. Hablando de Racing River, lo tenemos a Brian Eisenberg en línea para hablar de la previa, ¿sí? Para este laburo que hace habitualmente Brian el último día de la semana, ¿sí? Para enfrentar en este caso a River. Pero antes de saludarlo, quiero escuchar lo que trajo. A ver, Eisenberg, lo que trajo. No, yo no puedo creer. Brian, Eisenberg, ¿usted trajo esto? Eisenberg. Sí, buen día, ¿cómo andan? Esta va a ser la música de fondo para la previa. Sí, por supuesto. Este es el estribillo. Falta a ver la letra todavía. A ver un poquitito. Arranque nomás, Eisenberg. Está bueno, el Valle de la Gallina se llama la canción. Arranque. La Vale Band, banda peruana creada en 2012. Vamos a escuchar primero el audio del último partido, que fue la fecha 17 del inicial 2013. Racing venció 1-0 River con gol de Bruno Zuculini. Vamos a escuchar el relato del gol entonces en aquella victoria de la Academia ante el conjunto millonario. Llega el tiro libre para Racing ahora, el partido 0-0 y esta pelota al primer palo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Zuculini! ¡Gol! Sí, de Racing. ¡Gol! De Racing apareció Zuculini y ahora Racing le está ganando a River 1-0. 13 minutos así, Zuculini. Bueno, así fue entonces el triunfo de la Academia en el cilindro. Y ahora vamos a escuchar el último triunfo de Racing como visitante en la cancha de River. Fue en la fecha 8 del inicial 2012. River era más que el conjunto de Luis Ubeldía, no lograba entrarle, y bueno, Racing sobre el final, alrededor de los 30 minutos del segundo tiempo, fue cuando aprovechó un tiro libre que Caiz conectó de cabeza y convirtió el único tanto del partido. Así que vamos a escuchar entonces el 1-0 de Racing contra River en el inicial 2012. Fue la última visita precisamente de la Academia en el Monumental, y entonces fue victoria para la Academia. Vamos a escuchar el gol entonces de Caiz. Habrá tiro libre para la Academia contra el arco de Baromero. Vendrá ese centro impulsado por Villar, de cerca marca el centro para acá. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Matías Caiz, jugada preparada, todos fueron al segundo, giró solo, solito y solo Matías Caiz, y el número 6 de la Academia dice que Racing gana, que Racing 1, River 0 a los 25 minutos del segundo tiempo, jugada de laboratorio, Matías Caiz, el autor del gol. Y ahora todo el mundo, como hace la gallina, y dice... Bueno, Diego Alba, ser el árbitro para el enfrentamiento entre Racing y River el domingo a las 18:15. Tres triunfos, 5 empates y 8 derrotas por el lado de la Academia. Con River fueron 7 victorias, 3 empates y 7 caídas. Con un dato para destacar, que es que el último antecedente entre Racing y River fue dirigido por Aval y fue el último partido que jugó, como son escritos árbitros, para cada equipo. Fue entonces en el inicial 2013. Uno de los que habló en la semana, de los jugadores de Racing, fue Sebastián Saja, y vamos a escuchar el audio en el que cuenta cuál es el objetivo de la academia para este tramo final del torneo. Terminar sumando en el torneo, donde tenemos tres partidos difíciles, y poder engrosar un poquitito esos puntos que de cara a la temporada que viene no estamos holgados, ni mucho menos. Ahí estaba el Chino Saja, el capitán de la academia. Y por el lado de River, el conjunto que dirige Ramón Ángel Díaz, fue Jonathan Maidana quien enfrentó los micrófonos durante la semana y analiza entonces el clásico del domingo, el clásico más antiguo del fútbol argentino. Más allá del momento de cada equipo, estos partidos siempre son importantes, son clásicos, ¿no? Como te dije, nosotros nos queremos hacer fuerte, pensamos en nuestro equipo. Sabemos que ellos tienen jugadores interesantes que pueden desequilibrar en cualquier momento, así que hay que estar atento, pero más allá de eso, pensar en nuestro equipo, en que queremos ser protagonistas en el torneo y hay que ganar como sea. Y ahora todo el mundo, como hace la gallina, y dice... Bueno, la formación de Racing sin confirmar será Saja, Tabel, Hitch, Cabral, Caiz, Corbalán, Villar, Cerro, Campi, De Paul, Auch y Vieto. Y por el lado de River, también sin confirmar, Chichisola estaría en el arco, Mercado, Maidana, Funes Mori, Bancioni, Carbonero, Ledesma, Rojas, Lanzini, Villalba y Cabenagui. Y por último les cuento que la reserva jugará el domingo a las 10:30 de la mañana en el predio de River en Ezeiza, con arbitraje de Eugenio Bevacqua. Es un partido trascendental porque River es el puntero del torneo con 68 puntos, lo sigue Rosario Central con 67, que debe dos partidos menos, y Racing con 63, debe un partido, el cual se va a jugar el miércoles 7 de mayo contra Atlético de Rafaela a las 3:30 de la tarde en el Polideportivo de Rafaela. Bueno, Eisenberg, gracias, muy completo como todos los fines de semana, un abrazo grande. Que disfruten el fin de semana largo, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Igualmente, hasta el lunes. Bueno, poneme algo como la gente. Vení con algo nacional. O seguís con esto. Seguís con esto. A ver, escucha un poquito más. Tu cuerpo ya siente. Mi ritmo ardiente. Tu cuerpo ya siente. Bueno, vendemos y volvemos, dale. Hasta las 12. Quédate en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Las 12 en punto y nos empezamos a ir, Tano querido. Final del primer tiempo en el predio Tita Matiusi, la octava de Racing igual ante Almirante Brown, 1-1, el gol lo hizo Merli, el gol académico. Supuesto, ¿no? Perfecto, la semana que viene vamos a tener un informe, que ya lo tiene el Tano y lo actualizará seguramente en el fin de semana, de la reserva de Racing, que la venimos prometiendo durante toda la semana y por H por B, nunca nos da el tiempo, necesitamos una hora más, Tano. Sí, señor. Así que la semana que viene haremos un hueco y vamos a hacer un informe especial de lo que es la reserva de Racing, que está haciendo un gran campeonato, que va a tercera, que acumuló muchísimos más puntos que la primera división. ¿Sí, Tano? Que sí, tiene, señor, perfecto. Que tiene un jugador que hizo tantos goles como 4 o 5 de Racing. Bueno, no sé si llegamos. Ayer te lo dije y no me diste la respuesta, ¿eh? Te conté, De Paul, Saja, Vieto, 9. Te faltan tengo, 6. Tengo. Te faltan 6 para llegar a Facu Castro. De primera división, ¿eh? La semana que viene prometemos que vamos a tener un informe de los chicos de la reserva. Ojalá puedan tener un buen resultado. El domingo 10:30 era el final. Sí, señor. Domingo 10:30. Ante River en el predio que tiene el conjunto millonario en Ezeiza. Voltear al puntero y poder prenderse aún más los chicos. Ojalá sea así y que los mayores, la primera división, 6 y cuarto, ganen por lo menos un clásico este torneo. ¿Sí? Una alegría, un clásico, che. Una alegría. Y sumar 3 puntos importantísimos. Nos vamos, buen fin de semana, aunque el fin de semana ha empezado ayer. Hoy con un invitado especial para mí, ¿no? Un hincha de Racing con camiseta y todo, el hermano del Tano Cochimiglio, que lo tenemos aquí, nos hizo custodia durante toda la hora. Lo vamos a convocar otro Quiso comprar facturas, pero estaba todo cerrado, apenas alcanzaron para los bizcochitos. No hay un alma afuera. Nos vamos, buen fin de semana para todos, nos reencontramos el día lunes, como siempre, a las 11 de la mañana, aquí en la 570, en Radio Argentina, con muchísimo más de Esto es Racing. Chau. AM 570.